de Juan. Mira a ese niño en la esquina lagrimeando en el olvido. No es por un juguete ni una pelota, sino los gritos de su madre mientras el macho la